Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí su servidor, Johnny Domínguez, con un capricho, porque sí. El poema que les quiero compartir hoy es un solo poema extenso, así que vaya predisponiéndose. Es verano aquí en esta islita, en el cono sur del mundo, y llega el verano y me acuerdo de este verso. Y quizás si usted lo escucha, entonces cada verano usted también recordará este verso. Voy a leer de Héctor Biel Temperley, poeta argentino, Hospital Británico. Y comienza con un epígrafe. Mi madre es la risa, la libertad, el verano. Hospital Británico. Mes de marzo de 1986. Pabellón Roseto, larga esquina de verano, armadura de mariposa. Mi madre vino al cielo a visitarme. Tengo la cabeza vendada, permanezco en el pecho de la luz horas y horas. Soy feliz, me han sacado del mundo. Mi madre es la risa, la libertad, el verano. A 20 cuadras de aquí yace muriéndose. Aquí besa mi paz, ve a su hijo cambiado. Se prepara, en tu llanto, para comenzar todo de nuevo. Hospital Británico, mes de marzo de 1986. Versión con esquirlas y Christus Pantocrator. Pabellón Roseto. Larga esquina de verano, armadura de mariposa. Mi madre vino al cielo a visitarme. Tengo la cabeza vendada, permanezco en el pecho de la luz horas y horas. Soy feliz, me han sacado del mundo. Mi madre es la risa, la libertad, el verano. A 20 cuadras de aquí yace muriéndose. Aquí besa mi paz, ve a su hijo cambiado, se prepara en tu llanto para comenzar todo de nuevo. Hospital Británico. La muchacha regresa con rostro de roedor, desfigurada por no querer saber lo que es ser joven. Llevando otro embarazo sobre las largas piernas, me pide humildemente fechas para una lápida, 1984. Hospital Británico. ¿Quién puso en mí esa misa a la que nunca llego? ¿Quién puso en mi camino hacia la misa esos patos marrones o pupitres con las alas abiertas que se hunden en el polvo de la tarde sobre la pérgola que cubría las glicinas? 1984. Hospital Británico. Voy hacia lo que menos conocí en mi vida. Voy hacia mi cuerpo. 1984. Pabellón Roseto. Aquella blanca pared nueva, joven, que hablaba a las palmeras de una playa, enfermeras de pechos de luz verde, en una fotografía que perdí en mi adolescencia. Pabellón Roseto. Soñé que nos hundíamos y que después nadábamos hacia la costa lentamente y que de nuestras sombras de color verde claro huían los tiburones. 1978. Pabellón Roseto. Si me enseñaras qué es el verde claro. 1978. Pabellón Roseto. Es difícil llegar a la capilla. Se puede orar entre las cañas en el viento debajo de la cama. 1984. Christus Pantocrator. La postal tiene una leyenda. Christus Pantocrator, siglo XIII. A los pies de la pared desnuda, la postal es un Christus Pantocrator en la mitad de un espigón larguísimo. 1985. Christus Pantocrator. Entre mis ojos y los ojos de Christus Pantocrator nunca hay piso. Siempre hay dos alpargatas descosidas, blancas en un día de viento. Con la postal en el zócalo, con Christus Pantocrator en el espigón larguísimo, mi oscuridad no tiene hambre de gaviotas. 1985. Christus Pantocrator. La postal viene de marineros, de pugilistas viejos en ese bar estrecho que parece submarino, de madera y de latas, hundiéndose en el sol de la ribera. La postal viene de un Christus Pantocrator que cuando bajo las persianas, apago la luz y cierro los ojos, me pide que filme su silencio dentro de una botella varada en un banco infinito. 1985. Christus Pantocrator. Delante de la postal estoy como una pala que cava en el sol, en el rostro y en los ojos de Christus Pantocrator. 1985. Sé que solo en los ojos de Christus Pantocrator puedo cavar en la transpiración de todos mis veranos hasta llegar desde el esternón, desde el mediodía, a ese faro cubierto por alas de naranjo que quiero para el niño casi mudo que llevé sobre el alma muchos meses. Mes de abril de 1986. Larga esquina de verano. Alguien me odió ante el sol al que mi madre me arrojó. Necesito estar a oscuras. Necesito regresar al hombre. No quiero que me toque la muchacha, ni el rufián, ni el ojo del poder, ni la ciencia del mundo. No quiero ser tocado por los sueños. El enano que es mi ángel de la guarda sube bamboleándose los pocos peldaños de madera ametrallados por soles, y sobre el pasamano de coronas de espinas, la piedra de su anillo es un cruzado que trepa somnoliento una colina. Burdeles vacíos y pequeños, panaderías abiertas pero muy pequeñas, teatros pequeños pero cerrados, y más arriba, ojos de catacumbas, lejanas miradas de catacumbas tras oscuras pestañas a flor de tierra. Un tiburón se pudre a 20 metros, un tiburón pequeño, una bala con tajos, un acordeón abierto, se pudre y me acompaña. Un tiburón, un cricket en el silencio, en el suelo de la tierra, junto a un tambor de agua en una gomería a muchos metros de la ruta. Se pudre a 20 metros del sol en mi cabeza. El sol como las puertas, con dos hombres blanquísimos de un colegio militar en un desierto. Un colegio militar que no es más que un desierto en un lugar adentro de esta playa de la que huye el futuro. 1984. Larga esquina de verano. Nunca morirá la sensación de que el demonio puede servirse de los cielos y de las nubes y las aves para observarme las entrañas. Amigos muertos que caminan en las tardes grises hacia frontones de pelotas solitarios. El rufián que me mira se sonríe como si yo pudiera desearla todavía. Se nubla y se desnubla. Me hundo en mi carne. Me hundo en la iglesia de desagüe a cielo abierto en la que creo. Espero la resurrección. Espero su estallido contra mis enemigos en este cuerpo, en este día, en esta playa. Nada puede impedir que en su pierna me azoten como cota de malla y sin ninguna historia ardan en mí las cabezas de fósforos de todo el tiempo. Tengo las toses de los viejos fusiles de un tiro federal en los ojos. Mi vida es un desierto entre dos guerras. Necesito estar a oscuras. Necesito dormir. Pero el sol me despierta. El sol, a través de mis párpados, como alas de gaviotas que echan cal sobre toda mi vida. El sol como una zona que me había olvidado. El sol como un golpe de espuma en mis confines. El sol como dos jóvenes vigías en una tempestad de luz que se ha tragado al mar, a las velas y al cielo. 1984. Larga esquina de verano. La boca abierta al viento que se lleva a las moscas. El tiburón se pudre a 20 metros. El tiburón se desvanece. Flota sobre el último asiento de la playa. Del ómnibus que asciende con las ratas mareadas y con frío y comienza a partirse por la mitad y a desprenderse del limpiabrisas que en los ojos del mar era su lluvia. Me acostumbré a verlas llegar con las nubes para cambiar mi vida. Me acostumbré a extrañarlas bajo el cielo, calladas, sin equipaje, con un cepillo de dientes entre sus manos. Me acostumbré a sus vientres sin esposo, embarazadas jóvenes que odian la arena que me cubre. 1984. Larga esquina de verano. ¿Toda la arena de esta playa quiere llenar mi boca? ¿Ya todo hambre de rostro ensangrentado quiere comer arena y olvidarse? Aves marinas que regresan de la velocidad de Dios en mi cabeza. No me separo de las claras paralelas de madera que tatuaban la piel de mis brazos junto a las axilas. No me separo de la única morada, sin paredes ni techo, que he tenido en el ignio brillante de extranjero del centro de los patios vacíos del verano. Y soy hambre de arenas y hambre de rostro ensangrentado. Pero como sitiado por una eternidad, ¿yo puedo hacer violencia para que aparezca tu cuerpo, que es mi arrepentimiento? ¿Puedo hacer violencia con el pugilista africano de hierro y vientre almohadillado, que es mi pieza sin luz a la una de la tarde, mientras el mar afuera parece una armería? 2000 años de esperanza, de arena y de muchacha muerta, ¿pueden hacer violencia? Con la humedad de tienda que vendía cigarrillos negros, revólveres baratos y cintas de colores para disfraces de carnaval, ¿se puede todavía hacer violencia? Sin tu cuerpo en la tierra, muere sin sangre el que no muere mártir. Sin tu cuerpo en la tierra, soy la trastienda de un negocio donde se deshacen cadenas, brújulas, timones, lentamente, como hostias, bajo un ventilador de techo gris. Sin tu cuerpo en la tierra, no sé cómo pedir perdón a una muchacha en la punta de guadaña con rocío del ala izquierda del cementerio alemán y la orilla del mar, espuma y agua helada en las mejillas, es a veces un hombre que se afeita sin ganas día tras día. 1985. Larga esquina de verano. Soy el tripulante con corona de espinas que no ve sus alas afuera del buque, que no ve a tu rostro en el afiche pegado al casco y desgarrado por el viento, y que no sabe todavía que tu rostro es más que todo el mar cuando lanza sus dados contra un negro espigón de cocinas de hierro que espera a algunos hombres de un sol donde nieva. 1985. Tu rostro. Tu rostro como sangre muy oscura en un plato de tropa, entre cocinas frías y bajo un sol de nieve. Tu rostro como una conversación entre colmenas con vértigo en la llanura de verano. Tu rostro como sombra verde y negra con baldíos muy cerca de mi aliento y mi revólver. Tu rostro como sombra verde y negra que desciende al galope cada tarde desde una pampa a 2000 metros sobre el nivel del mar. Tu rostro como arroyos de violetas cayendo lentamente desde gallos de riña. Tu rostro como arroyos de violetas que empapan de vitrales a un hospital sobre un barranco. 1985. Tu cuerpo y tu padre. Tu cuerpo como un barranco y el amor de tu padre como duras mazorcas de tristeza en tus axilas casi desgarradas. 1985. Tengo la cabeza vendada. Texto profético lejano. Mi cabeza para nacer cruza el fuego del mundo, pero con una serpentina de agua helada en la memoria. Y le pido socorro. 1978. Tengo la cabeza vendada. Mariposa de Dios, pubis de María, atraviesa la sangre de mi frente hasta besarme el rostro en Jesucristo. 1982. Tengo la cabeza vendada. Textos proféticos. Mi cuerpo, con aves como bisturíes en la frente, entra en mi alma. 1984. El sol en mi cabeza como toda la sangre de Cristo sobre una pared de anestesia total. 1984. Santa reina de los misterios de los rosarios del hacha y de las brazadas lejos del espigón, ruega por mí que soy. Ruega por mí que estoy en una zona donde nunca había anclado con maniobras de Cristo en mi cabeza. 1985. Señor, desde este instante mi cabeza quiere ser, por los siglos de los siglos, la herida de tu mano bendiciéndome en fuego. 1984. El sol como la blanca velocidad de Dios en mi cabeza, que la aspira y desgarra hacia la nuca. 1984. Tengo la cabeza vendada. Texto del hombre en la playa. El sol entra con mi alma en mi cabeza, o mi cuerpo con la resurrección entra en mi alma. 1984. Tengo la cabeza vendada. Texto del hombre en la playa. Por culpa del viento de fuego que penetra en su herida, en este instante, tu mano traza un ancla y no una cruz en mi cabeza. Quiero beber hacia mi nuca eternamente los dos brazos del ancla del temblor de tu carne y de la prisa de los cielos. 1984. Tengo la cabeza vendada. Texto del hombre en la playa. Allá atrás, en mi nuca, vi al blanquísimo desierto de esta vida de mi vida. Vi a mi eternidad que debo atravesar desde los ojos del Señor hasta los ojos del Señor. 1984. Me han sacado del mundo. Soy el lugar donde el Señor tiende la luz que Él es. Me han sacado del mundo. Me cubre una armadura de mariposa y estoy en la camisa de mariposas que es el Señor adentro de mí. El reino de los cielos me rodea. El reino de los cielos es el cuerpo de Cristo y cada mediodía toco a Cristo. ¿Cómo es? Cristo es Cristo Madre y en Él viene mi Madre a visitarme. Me han sacado del mundo. Mujer que embaracé, pabellón Roseto, larga esquina de verano. Vuelve el placer de las palabras a mi carne en las copas de unos eucaliptos o en los altos de B, de los cuales una vez, solo una vez, vi una playa del cielo recostada en la costa. Me han sacado del mundo. Manos de María, sienes de mármol de mi playa en el cielo. La muerte es el comienzo de una guerra donde jamás otro hombre podrá ver mi esqueleto. La libertad, el verano, a mi madre recordándole el fuego. porque parto recién cuando he sudado y abro una canilla y me acuclillo como junto a un altar, como escondido, y el chorro cae helado en mi cabeza y desliza su hostia hacia mis labios, envuelta en los cabellos que la siguen. 1976. Vengo de comulgar y estoy en éxtasis, aunque comulgué con los cosacos sentados a una mesa bajo el cielo y los eucaliptus que con ellos se cimbran estos días bochornosos, hasta que el camino hasta las areneras del sur de la ciudad, el Vizcaíno, Santa Adela, La Elisa, 1982. Por las paredes de los rascacielos, el calor y el silencio suben de nave en nave. Obsesivo verano de fotógrafo en fotógrafo. Ojos del arponero que rayan lo que miran. Ser de avenidas verticales que jamás fue azotado. 1978. Después íbamos al África cada día nuevo, antes que nada, antes de vestirnos. Mientras rugían las fieras abajo en el zoológico, subía un sol sangriento a sus jazmines y nosotros nos odiábamos, nos deseábamos, gritábamos. 1978. Instantes de anestesia, de lento alcohol de anoche todavía en la sangre, de pie de una muchacha desnuda y más dorada que la escoba. Necesito aferrarme de nuevo a la llanura, al ave blanca del corpiño en la pileta de lavar, detrás de la estación y entre las casuarinas. 1984. Tengo la foto de dos novios que cayeron al mar. Están vestidos de invierno, los invito a desnudarse. En las siestas nos sentamos junto a la bomba de agua y nos miramos. De nuevo embolsan luz los pechos de ella. Él amaba los caballos y una vez intentó suicidarse. 1978. Necesito oler limón. Necesito oler limón. De tanto aspirar este aire azul, este cielo encarnizadamente azul, se pueden reventar los vasos de sangre más pequeños de mi nariz. 1969. Y a las siestas, de pie, los guardavidas abatían la sal de sus cabezas con una damajuana muy pesada de agua dulce y de vidrio verde, grueso, que entre todos cuidaban. 1982. Yace muriéndose. Toda la transpiración de mi cuerpo regresará a mis ojos cuando muera el tambor donde fui formado y hablé con él como un niño borracho entre sillas caídas, río crecido y juncos. Todas las lágrimas de mi vida volverán a mis ojos y por las hondas sedas de un pecho de caballo querré internarme, huir, refugiarme en mi casa de trozos esparcidos de ballenas, mi casa como un cuerpo de varón recién nacido en el tórrido vientre del silencio. 1985. Yace muriéndose. Nunca más pasaré junto al bar que daba al patio de la capitanía. No miraré la mesa donde fuimos felices. El sol como ese lugar bajo las aguas de un río de tierra y de naranjas, donde antes de aprender a caminar miré a Dios como un hombre que sabe qué es la guerra. El sol como esas aguas de tierra y de naranjas, donde sin extrañar la respiración, el aire, lo miré de este modo. Recuerdo de una victoria lejana, tantos salvados rostros que después nadie quiere recordarme y estoy en paz con mi conciencia todavía. 1984. Yace muriéndose. La dejé sobre un lecho de vinca persivinas altas, frías, violáceas. Por su final de arroyo, la herida de mi frente llora en las flores y agradece. Yace muriéndose. Dentro de 4 días llegará a tu océano con uno de mis soldaditos dormidos sobre sus labios y se dirá sonriéndome. Es lo poco que hace que este hombre iba al centro del sol cada mañana con un puñado de soldados de plomo.

Larga esquina de verano, mi madre es la risa, la libertad, el verano. Ahí fue este poema Hospital Británico de Héctor Riel Temperley. Gracias por escucharlo y será hasta la próxima. Chao.